luces, sonidos, semblantes sonrientes. Ya estamos en tiempo de Navidad. De repente, como si fuera magia, cambia nuestro entorno. Todo está más adornado, con un brillo especial. ¿Todo? Bueno, casi todo. Porque no es tiempo de paz completo si no adornamos y revestimos de cariño y cercanía nuestro propio corazón. La Navidad sale de dentro, de muy adentro, y se extiende como el olor de una pastelería suavemente hacia los demás. No hay Navidad sin dulzura de corazón. No hay historias navideñas sin final embriagador. Pero todo puede ser falso si no lo hacemos nuestro. Si seguimos con nuestra coraza porque tenemos miedo de dejarnos llevar por el sentimiento y la emoción. Tantas veces nos hemos visto desbordados que tenemos temor a abrirnos de verdad. Y eso es precisamente lo que nos pide. Exige la Navidad, que extendamos nuestro cariño y cercanía desde la emoción y el respeto, desde la certeza de que nuestra vida tiene sentido solo si la compartimos. Tiempo de paz interior que queremos repartir para crear un ambiente de abrazo sincero y cercano. Olores, sabores, luces, todo está fuera y especialmente dentro. Porque solo cuando hacemos nuestra esta sinfonía de ternura, surge la Navidad y se hace presente entre nosotros. La Navidad existe porque tú existes. Tú eres la Navidad, hazla tuya, hazla nuestra y quédatela. El mejor regalo eres tú, para todos, pero de una manera especial para ti. ¡Feliz Navidad! La Navidad, cómo se respira, ¿verdad, amigos? ¿Cómo sentimos que está con nosotros, que ha venido para quedarse? Ojalá siempre fuera tiempo de Navidad, tiempo de paz, de amor, de sinceridad, tiempo de cambios, de alegría, de comunicarnos, tiempo de amar, de cantar, de bailar, de decisiones, tiempo de perdonar, de olvidar, de visitar, de saludar, de estar cerca, de los que tenemos cerca y también de los que tenemos lejos. Tiempo de disfrutar con los que estamos y tiempo para recordar con los que ya no están. Estamos viendo que vamos de aquí para allá, pero hay una alegría en el semblante. ¿Cuál es el verdadero sentimiento de la Navidad? Pues es un tiempo de unión, de amor, de amistad, de sinceridad. Es lo que tenemos que tener, amigos, en nuestros corazones. Y dar un abrazo de verdad fraterno, un saludo verdadero, una conversación con alguien para apoyarle, o palabras de consuelo, y por qué no decirlo, de perdón, y decir a los seres queridos que los queremos. Es un tiempo de armonía, de cantar, de confianza, de solidaridad. Escuchamos villancicos, montamos nuestro árbol, nuestro Belén, compartimos tiempo, contando cuentos, decorando. Pero el verdadero sentimiento está en saber compartir esas buenas vibraciones con las personas que están con nosotros. Saber que lo bonito de un regalo es la intención del que lo ha regalado. ¿De qué sirve todo el oro del mundo, los mejores manjares, lo más lujoso, si uno no tiene con quien compartir su cariño? En esta época, amigos, época de Navidad para todos, época que sale de nuestro corazón, pero que va directa también al corazón de los demás, deseamos que renazca esa pasión, esa ilusión por un mundo mejor, y que todo el mundo sepa que la cena más sencilla es un gran banquete si lo compartimos y lo hacemos de verdad con el corazón, con las personas que queremos. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta cita especial, la 418, tiempo de Navidad. Me llamo Alberto Sarasúa y lo primero de todo quiero desearte que tengas una feliz Navidad, un momento de paz, de encuentro con los tuyos, un instante de reconciliación, un momento en el que puedas tener tiempo para reflexionar, para hacer planes, para reforzar tus convicciones, corregir aquello pequeño que puedes mejorar y, en definitiva, para ser mejores personas. Y nada mejor que hacerlo ahora en esta época, rodeados de las personas que más queremos, aquellas personas que nos acompañan en nuestro camino y además están directamente dentro de nuestro propio corazón. Así que la Navidad es un instante mágico que tenemos que aprovechar porque es una ocasión en donde podemos reconocer el momento estupendo, agradecer todo lo bueno que hemos recibido durante todo el año, acercarnos a nuestros seres queridos y convertirnos en personas más humanas y más sensibles con todo lo que nos rodea. Thank you. Navidad, ese instante del año en donde nos encontramos con nuestros propios sentimientos, porque todo el mundo experimenta penas, alegrías. Estamos en un estado afectivo, de placer, pero también de dolor, que acompaña al mero hecho de vivir. Porque es verdad que asociamos la Navidad a la felicidad, a la paz, a la alegría. Pero también es verdad que hay bastantes contrastes. Tenemos sentimientos buenos, pero también malos, y ambos se pueden acrecentar. Las personas que normalmente son felices ahora se vuelven mucho más felices. En cambio, las personas que sufren ahora sufren bastante más. Los niños están deseando que llegue esta época durante todo el año para recibir sus regalos. Y los adultos nos sorprendemos. Qué rápidamente ha pasado el año, ¿verdad? La Navidad es una época de generosidad. Pero también vemos justamente lo contrario. Unos aprovechan esta época para descansar y reflexionar. Otros, sin embargo, no quieren pensar en nada y van de aquí para allá. La Navidad es una especie de resumen del año para todos nosotros. Cuando uno ha estado sembrando cosas buenas, parece que las recibe en este momento, la parte final del año. Y esta es la mejor época, amigos, para sacar lo mejor que llevamos dentro. Cuando ayudamos a alguien que lo necesita en realidad, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Espero que en esta época tengas lo mejor de la Navidad, la parte más positiva. Que aquello que hayas hecho durante el año vuelva hacia ti con grandes satisfacciones. Que disfrutes de tu tiempo de estancia con tus seres queridos. Y que al evaluar tu vida en algún momento, encuentres que eres mejor persona que el año anterior y que siempre tengas deseos de ir a más. A veces nuestros corazones parece que pierden su camino. Parece que la paz y la alegría se alejan. Y por eso andamos cabizbajos, perdiendo la fe, perdiendo la esperanza. La Navidad, amigos, regresa para recordarnos la alegría de un nacimiento, de algo pequeño, que sin embargo puede cambiarnos. Nos recuerda la humildad de un Jesús que, bueno, que quiso ser hijo de un carpintero y aprender ahí, desde los pobres. Por eso lo llenamos todo de luces que parecen pequeñas estrellas, porque así podemos recordar que nuestros corazones no pertenecen solamente a este pedazo de tierra en el que estamos. Elevemos, amigos, nuestros ojos hacia esa estrella que nos da una buena noticia. Sintámonos alegres, sobre todo con gratitud. Esta Navidad que ya está con nosotros nos recuerda que nuestros corazones han recibido una llamada, una auténtica lección de humildad. Ojalá el milagro de la Navidad nos enseñe a mantener el corazón siempre levantado y siempre dispuesto a perdonar y a ser perdonado. Si tienes enemigos, reconcíliate con ellos. Navidad es paz. Si en tu corazón tienes soberbia, sepúltala. Navidad es humildad. Si tienes deudas, págalas antes de gastar todo. Navidad es justicia. Si tienes pecados, arrepiéntete y conviértete. En Navidad es nacer al Espíritu.

porque de una u otra forma todos hemos contribuido a que este se haya vuelto frío y hostil. Pero sí podemos ayudar a mejorarlo. Basta una sonrisa, un abrazo, una mirada tierna o un gesto amable para curar las heridas que ha dejado el paso del tiempo. Por si no lo sabes, una sonrisa puede sanar cualquier dolencia, incluso esas más profundas, esas que se adhieren al alma y van quemando lentamente a nuestro corazón. En esta época del año, donde las emociones están a flor de piel y donde todos corremos de aquí para allá buscando el mejor regalo, ojalá nos alcance el tiempo para decirle a esa persona cuán especial es para nosotros y ofrecerle disculpas si alguna vez la ofendimos. Si son muchas, mejor aún. Así nos daremos cuenta que no estamos tan solos como creemos y que siempre habrá alguien dispuesto a escucharnos en los momentos difíciles, cuando nos sentimos abatidos y encerrados en un mundo que no nos deja ver más allá de nuestros ojos. Felices fiestas a todos. Cita con la noche. Cuando llega la Navidad, esta época en la que aparecen sentimientos un poco encontrados acerca de cómo pasar este momento del calendario, porque a veces como que se reavivan conflictos que tenemos escondidos, ¿verdad? Y otras veces se ponen a prueba la capacidad de comunicarnos y de relacionarnos. Navidad significa nacimiento, y yo creo que puede ser una oportunidad extraordinaria para renacer a lo que realmente queremos ser. Al mismo tiempo, el frío de algunos climas y el carácter festivo, sobre todo, invitan a compartir la compañía de los seres queridos. Pero qué diferente, amigos, es celebrar la Navidad de una manera o de otra. Y es que provoca emociones muy contradictorias. Normalmente, muchos pues rechazan las obligaciones que surgen en estas fechas, porque no es fácil estar fuera de esa presión social y familiar, eso de comprar y comer abundantemente, de reunirse con la familia aunque no haya muy buena relación durante el año. Hay muy pocos que se atreven a salir de aquí. Y asociamos esa celebración pues a lo que supuestamente tiene que haber, que es amor, paz, generosidad, armonía. Algo que a veces nos supone tensiones. ¿Se puede ser feliz en Navidad, cueste lo que cueste? Bueno, pues en este momento, para muchos, tiene un interés meramente económico que se dispare el índice de consumo y que se regalen cosas aunque no sean tan necesarias. Además, se impone de alguna manera la obligación de ser feliz cuando en realidad el entorno a veces no ayuda. Hay gente que no tiene lo básico para vivir con dignidad. Y hay países que están sufriendo las terribles consecuencias de los conflictos bélicos. ¿Cuánta gente tiene que huir y cuánta gente muere? ¿Sabes, por ejemplo, que la Navidad se colocó en el calendario cristiano anulando la fiesta del solsticio de invierno, una fiesta que se consideraba pagana? Bueno, pero vamos a ver cómo podemos vivir mejor la Navidad, que es lo que yo me pregunto ahora. En lugar de emplear mucho tiempo en buscar el regalo perfecto, podemos pensar acerca de cuáles son los regalos que deberíamos dar a los demás. Por ejemplo, puedes regalar estar de mejor humor, o ser más comprensivo, o intentar solucionar esos problemas que tienes con personas cercanas. Agradece a los que te rodean sin tener la obligación de cumplir con un acto tan señalado, sino en cualquier momento y de un modo además espontáneo. Venga, pon en marcha tu creatividad, tu imaginación para encontrar un regalo que igual puedas hacer tú en lugar de comprarlo. Fíjate que tu felicidad la puedes enfocar como una manera de acrecentar, de aumentar la felicidad de los demás, y no al revés. Refuerza los vínculos con tus seres queridos, ábrete a otras personas, y sobre todo piensa y haz las cosas desde el corazón. La Navidad es un momento para despertar también nuestra conciencia. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. La Madre Teresa de Calcuta nos dejó algunas reflexiones sobre la Navidad y sobre el sentimiento auténtico. Es Navidad cada vez que sonríes a un hermano y le tiendes la mano. Es Navidad cada vez que estás en silencio para escuchar al otro. Es Navidad cada vez que no aceptas aquellos principios que destierran a los oprimidos al margen de la sociedad. Es Navidad cada vez que esperas con aquellos que desesperan en la pobreza física y espiritual. Es Navidad cada vez que reconoces con humildad tus límites y tu debilidad. Es Navidad cada vez que permites al Señor renacer para darlo a los demás. Que parece, amigos, que este tiempo nos pide un cambio. Nos pide, por ejemplo, que estemos a la escucha de los demás, que estemos atentos a sus necesidades, que seamos tolerantes. Porque es Navidad cada vez que reconocemos con humildad que somos limitados y que además somos débiles. En esta fecha es importante perdonar, porque perdonar es el camino que marca cómo llegar hasta el amor. El amor, además, es una condición en la que la felicidad de la otra persona es imprescindible para que uno también se encuentre feliz. Cita con la Noche. Y es que como amigos nos hemos dejado llevar por el ambiente de la Navidad, luces, adornos, compramos regalos para personas especiales, escuchamos villancicos, vemos películas navideñas, escuchamos música de Navidad. Para muchas personas tiene un significado religioso. Podríamos decir que la Navidad es una época en la que todos hacemos una parada en nuestras vidas para vivir esa magia que recorre cada esquina de nuestra ciudad. ¿Pero qué es lo que hace que la Navidad sea tan especial? La Navidad es mucho más que luces. La Navidad es lo que tú quieras que sea. La Navidad es una época del año en la que uno comprende que lo importante no son los regalos, sino lo que representa la persona que te regala. Hace que cada día merezca la pena y hace que vaya en nuestra mente el valor incalculable que tiene nuestra propia familia. Es tiempo de hacer juntos cosas simples, pero que tengan mucho significado. Tiempo de compartir nuestras emociones, nuestras relaciones personales, nuestro momento presente. Un tiempo de reír, de amar, de decir cosas especiales a personas especiales. Es un tiempo de brindar por el pasado, por el presente, pero también por el futuro. Un tiempo para celebrar con alegría la vida, que es un auténtico regalo. Y un momento además de cargar nuestras pilas y de centrarnos en lo que realmente importa. Esa es la esencia de la Navidad. Ese es el significado que tiene. Pero la vida es más divertida cuando la adornamos, cuando le damos un toque de luz y de color, cuando hacemos algo especial, comidas, celebraciones. Y los regalos son una manera de demostrar gratitud y amor a personas especiales. Lo único que necesitas para hacer un buen regalo es que tengas un fuerte deseo de tu corazón para conectar con esa persona. No importa cuánto cueste, lo que importa es lo que significa. Por eso la Navidad es magia. Porque solo en esta época pasan cosas mágicas y dependen de ti. Así que elige bien a las personas con las que quieres compartir la Navidad y pon tu cariño en cada detalle, en cada gesto. Y será entonces, y solo entonces, cuando vivas una auténtica e inolvidable Navidad. La Navidad y los sentimientos. La Navidad es la época más hermosa del año. Es el tiempo en que nuestros corazones florecen, en que nuestros sentimientos afloran. Es ese momento que parece mágico, que hincha nuestros corazones con nobles y buenos sentimientos. Sentimientos que nos hacen amar sin condiciones, darnos sin límites, compartir, perdonar y transmitir un cúmulo de emociones de cariño, de ternura y fraternidad. como este tiempo mueve las fibras más profundas de nuestro ser, también evoca en nosotros recuerdos, emociones y sentimientos que pueden entristecernos. Pueden opacar la verdadera luz y magia de la Navidad. También, el mundo comercial ha trastocado la magia de este momento, convirtiéndolo en una época para derrochar, para consumir en exceso, lo que provoca otras emociones y sentimientos de ansiedad y de frustración. Si no se puede alcanzar los estándares que ese mundo comercial ha querido imponer y que sin lugar a dudas le resta real esencia al verdadero concepto de la Navidad. Es por ello que para algunas personas la Navidad no es tan hermosa, no es tan sublime, no es tan esperada, porque trae con ella emociones y sentimientos que si no sabemos administrar y conducir adecuadamente, nos pueden llevar a episodios de profunda tristeza y de verdadera frustración, que puede hundirnos en depresión y hacernos perder el brillo propio de esta época tan hermosa. En la Navidad conmemoramos, celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Ese momento sublime y mágico, quizás poco entendible para el ser humano, en donde Dios Todopoderoso decide hacerse hombre para venir al mundo para hacer un nuevo pacto con la humanidad. Un pacto que nos traería como regalo la vida eterna. Esa eternidad que habíamos perdido por el pecado de nuestros primeros padres. Siendo así, la Navidad no debe ser una época para traer a la palestra recuerdos que nos causan tristezas y aniquilan el verdadero espíritu de la Navidad. Mucho menos caer en frustraciones y ansiedades por no poder cumplir o alcanzar con el consumismo en exceso que han querido vendernos como parte de esta época. La Navidad es un hermoso momento para acercarnos a Dios, para buscar a Jesús, para postrarnos ante el maravilloso misterio de la Encarnación, en donde Dios Hijo se hace hombre, para mostrarnos su amor incalculable y su misericordia insondable. Es tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas, pero no con una mirada hacia atrás, sino con los ojos puestos en nuestro presente y en el futuro de la eternidad. Es el momento para amar sin dudas, para amar sin límites, para perdonar, para regresar a casa, para hacer un alto y retomar el camino correcto, para compartir de lo mucho o lo poco que tengamos, para hacer obras de misericordia, para buscar al más alejado, para ayudar al más necesitado, para robarle una sonrisa a un niño, para llevar la luz donde haya oscuridad, para llevar a Jesús a nuestras casas, para dejarlo entrar en nuestros corazones, para presentárselo a nuestras familias. Así de sencilla, pero hermosa, debe ser la Navidad. Ninguno de nuestros recuerdos, ni de nuestros sufrimientos, ni de nuestros problemas pueden estar por encima de la verdadera esencia de la Navidad, ni tratar de opacar el esplendor de tan sublime y bello momento. Habrá otros tiempos para llorar. Llegarán los días para volver a estar tristes y para seguir bregando con el combate continuo de nuestras vidas. Pero la Navidad es tiempo para reír, para soñar, para amar, para olvidar. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza. Mira la estrella pasar, marinero, marinero. Haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, el niño está por llegar. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llena, caminante, caminante, porque llegó Navidad, caminante, caminante, deja tu alforja llena. Soldado, vuelve ya para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven. Misa del gallo, los coros desgarran sus cuerdas. Y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza. Y los ojos del hijo de esa noche llorarán con ella. Deja el odio y ven conmigo, porque mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Ahora para hablar con ustedes, amigos oyentes, con lo que han ido dejando en tanto en la plataforma iVoox como en Facebook. Por ejemplo, Ana Cecilia nos decía: gracias, Cita con la noche, gracias, Alberto, hasta pronto. Ángel decía: gracias también. Juanjo, increíble. Consuelo decía: Alberto, eres un ser especial y maravilloso. Dios obra a través de él para darnos aliento de volar tan alto como nosotros permitamos hacerlo. Gracias, gracias. José Mini dice: acabo de escuchar el podcast y no tengo palabras para describir lo que produce en mí, en mi cuerpo, en mi alma, precioso. Alguien dijo: qué generosa, humilde y sencilla forma de expresar la ansiedad acerca de nuestro programa 415, La prisión de la ansiedad. Y Simón Fernández: felicitaciones, Alberto, por tan excelente tema, deseándote a ti y a tu equipo una feliz Navidad. Feliz Navidad también para ti, Simón, y para todos nuestros amigos, porque sí podemos decir amigos, cuando compartimos algo tan nuestro y tan personal. Algo como que lo que ha compartido con nosotros Nicky87, Nicolai, nos contaba este cuento que ahora mismo reproducimos. En una ocasión se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y a la mujer. Plantearon hacerlo a su imagen y semejanza. Entonces uno de ellos dijo: esperen, si los vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro, fuerza e inteligencia igual a la nuestra. Debemos pensar en algo que les diferencie de nosotros. De no ser así, estaríamos creando a nuevos dioses. Debemos quitarles algo, pero ¿qué les quitamos? Después de mucho pensarlo, uno de ellos dijo, ya sé, vamos a quitarles la felicidad, pero el problema va a ser dónde esconderla para que no la encuentren jamás. Vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo, propuso el primero, a lo que inmediatamente repuso otro, no, recuerda que les dimos fuerza, alguna vez alguien puede subir y encontrarla. Y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde está. Escondámosla en un planeta lejano a la Tierra, propuso otro. Y le dijeron, no, no, recuerda que le dimos inteligencia y un día alguien va a construir una nave en la que pueda viajar a otros planetas y la va a descubrir. Y entonces todos tendrán felicidad y serán iguales a nosotros. El último de ellos era un dios que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás dioses. Analizó en silencio cada una de ellas y entonces rompió el silencio y dijo, «Creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren». Todos volvieron asombrados y preguntaron al unísono «¿Dónde?». La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola fuera que nunca la encontrarán. Pues ahí es precisamente donde tenemos que encontrar la felicidad en esta Navidad, ¿verdad, amigos? No afuera, en las luces. Eso es claro que ayuda. Pero lo que más ayuda es lo que tenemos dentro. Si sale de dentro, es mucho más fácil poder compartir. Compartir estas reflexiones y sobre todo estas felicitaciones que han llegado a través del vídeo que hemos publicado en Facebook y que ha gustado a tantos y tantos de vosotros. Raúl Terol nos decía, Bon Nadal, amigo Alberto, Bon Nadal. Feliz Navidad, Raúl. Y feliz Navidad a todos los que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo. Mario Terrazas también dice a alguien que escuche esto. Bea Camarasa dice feliz Navidad, Alberto. Feliz Navidad, Bea. Y Zoila nos dice gracias por su hermoso regalo de Navidad. Y a todo el grupo de Cita con la Noche, cariñosamente, feliz Navidad. También para ti, Zoila, feliz Navidad. Para Leticia, que también le ha gustado, y para Charlotte, que nos dice, Alberto, gracias por tan bello pensamiento. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Charlotte, y también feliz Navidad para Beatriz, que nos dice, gracias, Alberto, que seas muy feliz y sigas regalándonos el placer de escucharte. Y para mí el placer de poder contar eso que todos tenemos dentro. Cristian dice, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, señor Sarasúa. Feliz Navidad, Cristian. También para Alejandro, muchas felicidades. Carolina, que nos dice, Alberto, excelente programa. Gracias por estar y por ser. Graciela también le encanta. Y Car dice, maravilloso regalo poder escucharte, Alberto. Que pases unas felices fiestas al lado de la gente que amas. Desde lo profundo de mi corazón, te abrazo en la distancia y envío bendiciones. Síguenos obsequiando una cita con la noche. Y Eli del Valle también dice feliz Navidad a todos. Pues todos recibimos la felicitación de Navidad y todos recibimos las ganas que tenemos de estar alegres, de estar cercanos, de estar con el semblante sonriente pero con el corazón tranquilo, de celebrar eso que sale de dentro y que compartimos, que es lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos, amigos, somos nosotros mismos. Es precisamente el mejor regalo que podemos dar. Nuestro propio ser. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Pues hasta aquí, amigos, nuestro espacio de hoy. Qué placer haber compartido este rato de Navidad con todos ustedes. Este momento en el que hay algo más que palabras, hay algo más que sentimientos, hay algo más que emociones. Estamos cerca. Estamos dentro de lo que significa la Navidad. Ese renacer, ese volver al camino que uno quiere. Ese momento en que ilusionados podemos conseguir aquello que nos proponemos. Por eso te deseo que tengas una estupenda y una feliz Navidad en compañía de los tuyos. Y deseo también que este mundo para ti signifique algo distinto, que a partir de ahora sientas renacer en ti una ansia nueva, una nueva forma de ver y de vivir, y una estupenda manera de sentir la vida como tuya, como propia. Muchas gracias. Feliz Navidad. Y que ojalá que este tiempo sirva para hacerte ver el valor que tienes dentro, eso que tienes y que puedes compartir en este tiempo de Navidad, este tiempo de celebración, este tiempo mágico que nos deja a todos el espíritu alegre y con ganas de mejorar. Buenas noches, feliz Navidad y hasta dentro de poco. Porque esta noche sobrará el amor que se desprende a tu alrededor. En esta noche el cielo se ilumina, hay una estrella que guía tu corazón, que te habla de cariño y de ilusión, que te abre paso a un mundo mejor. Tus sueños pueden hacerse realidad, porque tu estrella te iluminará. Porque esta noche todo cambia y cobra sentido. Sigue a la estrella que te da su abrigo y sigue a la estrella que siempre está contigo. Sigue a la estrella, date de corazón. Sigue su dirección. Coge su luz, ilumina tu vida. Sigue tus sueños y olvida tus pesadillas, porque esta noche va a nacer. Canciones que hablan de paz y de amor, canciones que nos unen.